la ventana y me fui con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo el vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Yo quisiera escribirte mis canciones, pero las veces han pasado de mí. Andarán de vacaciones. Solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es juvenil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, al pie del Cerro Uritorco, los invitamos a participar a través de Radio Omni de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorostarrazú. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy triste para la ufología mundial. Se nos ha ido un grande y es increíble cómo estos próceres de la ufología mundial se van yendo lentamente. A los 87 años murió de una insuficiencia respiratoria y un derrame cerebral el ex coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Wendell Stevens, considerado uno de los investigadores y estudiosos del fenómeno OVNI más importante del mundo y dueño de una de las fototecas que contenía más de 10.000 imágenes de los avistamientos más importantes en todo el mundo, que ponían de manifiesto la presencia en nuestro planeta de objetos voladores no identificados. Descanse en paz, Wendell Stevens, dice el final de la entrevista, y yo le diría, chao Wendell, quizás pronto nos volveremos a ver, nos podremos ver. Ya sabe que todo lo que las energías que invirtió en muchos años de su vida defendiendo y estudiando la temática extraterrestre no fueron en vano. Hoy ya lo sabe. Se nos fue un grande. Pensar que hace unos años estuvimos casi en el umbral de que nos visitara en el Congreso de Estados Unidos. Había aceptado acompañarnos hace muchos años, en los primeros congresos que hicimos, y siempre por la realidad de las limitaciones económicas, finalmente no lo pudimos traer. Pero siempre nos acompañó con su trabajo, a través de todas sus investigaciones, y la más recordada para mí es aquel documental que hizo con el señor Jaime Maussan, en la investigación que realizó en Suiza con el contactado Billy Meyer. Para mí uno de los 5 verdaderos contactados que dieron pruebas de sus contactos. Los demás son una manga de charlatanes de feria. Muchos. No todos. En esa investigación y en ese documental que obra en nuestro archivo, hice una investigación profunda, y no solamente con Billy Meyer, sino con su familia. Fue con un equipo a Suiza, se trajeron todas las imágenes que había fotografiado y filmado Billy Meyer, la sometieron a todos los estudios habidos y por haber, y dieron una realidad contundente. Eran imágenes reales 100%. Bien, lamentable pérdida para la ufología. Y sí, que en paz descanse. Bien, en el día de ayer yo hice una reflexión en familia, para los amigos, sobre lo duro que está siendo este trabajo de un congreso tan grande como el que estamos abordando con Luzmari este año. Y mucha gente después hizo comentarios, gente amiga cercana a nosotros, de que me había notado triste. Para nada. Sí, fatigado. Fatigado de la incomprensión, fatigado del ninguneo de este pueblo, de la indiferencia. Y realmente hay cosas que a uno les cuesta mucho poder superar, porque estamos metiendo un esfuerzo muy grande, y estamos, más que un esfuerzo, un desafío muy grande, ¿no? Traer las personalidades que ya están confirmadas es un desafío muy grande. Pero por suerte tenemos una cantidad de personas, amigos, que nos están colaborando de una manera impresionante. Y de todos quiero mencionar el gesto de un amigo que había pedido información sobre el congreso para venir. Y hoy recibimos un correo de él diciendo Lamentablemente, por razones de salud, no voy a poder participar del próximo congreso de ustedes, pero por favor, denme una instrucción. Yo quiero hacer una donación para colaborar, a pesar que no pueda ir. Y esto, bueno, no, nos pone frente a una responsabilidad y ante el pensamiento de decir, bueno, no estamos solos, ¿no? Y hay mucha gente que reconoce nuestra tarea de tantos años, y lo que más me motiva es que la reconocen por la seriedad. Podemos estar equivocados en un montón de cosas, pero lo hacemos con total seriedad, a conciencia. Nunca pretendimos mentir ni inventar, transmitir. Nos hemos equivocado, ¿por qué no?, en un tema tan complicado como este, ¿no? El amigo que ha tenido este gesto de nobleza, que agradecemos, se llama Seferino Camajo. Y le quiero decir al amigo, no sé si nos escuchará, pero ya le hemos respondido en un correo, agradeciéndole, dándole las indicaciones de nuestra caja de ahorros para que él deposite la suma que estime puede colaborar con nosotros. Y le digo al amigo, me dice Luz que está en línea, y quiero decirle al amigo Seferino que cuente con que nosotros firmamos todos los congresos, y en lo posible vamos a hacerle, en lo posible no, nos comprometemos a enviarle luego, que tengamos toda la edición hecha, una versión completa de las conferencias que van a existir en este 13º Congreso Internacional que haremos los días 5, 6 y 7. Es la mejor forma de reconocer un gesto, ¿no? Pero no solamente voy a cometer una audacia, porque cuando uno quiere nombrar a las personas que colaboran con uno, generalmente siempre uno se olvida de alguien. Y bueno, esto después es lamentable, pero bueno, voy a correr ese riesgo. Además del amigo Seferino, las personas que han colaborado, que están colaborando muy fuerte con nosotros, es, bueno, Daniel D'Alessandro, que ya es prácticamente nuestro encargado de prensa en Capital Federal. Sugiero que visiten el blog de Daniel, se llama Conexión Alternativa. Una hermosura, Daniel, no lo había visto, no sé si estás en línea, no lo había visto. Es un blog para visitar, ¿eh? Está hecho sobrio, con muchísima información, y es bueno que lo conozca. A un amigo con quien compartimos funciones de gobierno hace muchos años, que el otro día accidentalmente nos cruzamos en la calle, y estuvimos hablando, me preguntó cuándo hacíamos el congreso. Este hombre es gerente del Tren de la Sierra. Y bueno, le conté que iba a ser en los primeros días de noviembre. Me dice, me hace un favor, haceme una carpeta que yo la voy a llevar a la gerencia para liberarte pasajes en camarote de la gente que tengas que traer de Buenos Aires. Con muchísimo gusto te lo vamos a ofrecer. Mi querida amiga Olga Restrepo, de Colombia, que siempre ha apoyado sistemáticamente nuestra tarea de mil maneras diferentes. Al amigo Juan Co, de Buenos Aires, que nos donó un dinero para contratar la versión profesional de Ustream, y además nos está colaborando con el Congreso. Nos ha conseguido el traductor sin costo para los rusos. A mi amiga y editora Norma Sosa y Martín Piotti, que siempre colaboran, en este momento están repartiendo afiches en la Feria del Libro en Córdoba. A Juan Calderato, un querido amigo que trabaja en la legislatura de Córdoba, vecino de Capilla del Monte, quien está tratando de que la gente de la Agencia Córdoba Turismo me dé una audiencia. al conocido por muchos de ustedes que han participado en nuestros congresos, Claudio Salinas, periodista de radio de la Universidad de Córdoba, que todos los sábados a las 5 de la tarde nos abre las puertas de su radio, de su programa, no, ni más ni menos, para que hablemos no solamente de la temática OVNI, sino en este momento del congreso, promocionándolo. Al periodista local Oscar Amante, quien nos ha permitido, después de muchos años, contarle a Capilla del Monte, a los vecinos, qué es lo que hace el CIO. A Pato Mir y Arcángel, que Rolando, que van a hacer una promoción en una reunión que ellos van a realizar en el mes de octubre en Buenos Aires. A Marquitos Barraza, periodista de Perú, que está, y a Johan Andías, que están haciendo toda una promoción muy importante en Perú y en México, de nuestro congreso. Quiero decirles que hay otro amigo que también está, hizo carteles, pagó los carteles por su cuenta y los está distribuyendo, que es el amigo Di Pietro, Alfonso Di Pietro, que ha venido muchísimas veces a nuestro congreso. Y quiero decirles a los amigos interesados, pues, especialmente de Buenos Aires y de todos los puntos de Argentina que quieran venir al congreso, por primera vez tendremos una agencia de viajes que va a hacer toda la logística. Se llama Share Argentina, una empresa de viajes muy importante de la capital federal, que se ha puesto a nuestra disposición y ya están trabajando para que podamos traer la mayor cantidad de gente, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, porque es una agencia que tiene filiales en todo el país. A mi entrañable amiga, a quien le debo, junto con Olguita Restrepo, el haber conocido esa fantástica paraíso que es la isla de San Andrés en el Caribe colombiano, la señora Beatriz Peroni, que ni bien la convocamos, se puso a disposición del proyecto y ella está armando un grupo como si fuera una especie de agencia de viaje también. Es una señora muy conocida en Medellín, y ya tiene todos los elementos para invitar a muchos amigos de Medellín, y le sugiero a todos los amigos de Colombia que tengan interés de venir, que se conecten con Beatriz Peroni en su correo Peroni en casa, así como suena, peronienkasa@hotmail.com. Ella les va a explicar cómo pueden venir en noviembre a nuestro congreso. Seguramente me estaré olvidando de muchísima gente que nos está apoyando. Obviamente nombrar a Mario Boros Terrazú es demasiado obvio, es un amigo que está siempre incondicionalmente colaborando con nosotros. Y definitivamente, ustedes fíjense que en esta lista prácticamente no figura gente de Capilla del Monte, más allá de nuestro amigo periodista Oscar Amante. Esas son las cosas que a uno lo fatigan, son las cosas que producen, sí, tristeza, pero bueno, sabemos que la situación es así. Lamentablemente este pueblo jamás se va a tener, aunque más no sea la gentileza, de agradecer a ese alguien que alguna vez distinguió este pueblo con un evento tan impresionante que hoy está reconocido como único en el mundo, que fue la huella del pajarillo. Pero ya más allá de los amigos de la comuna de San Clemente en Chile, que ya crearon su ruta extraterrestre y que están publicitando con videos realizados de promoción para que la gente viaje y visite San Clemente sin ningún tipo de pudor, ni que esto, como es acá, que sea vergonzante. Es un rasgo de inteligencia. Pero hoy me encontré un aviso de la sección del tiempo.com. Es un aviso, es una sección que promueve distintos lugares del mundo para viajar. y el título dice La Isla de Pascua, un destino chileno lleno de magia. No sé por qué la abrí para leerlo y me encontré con este texto. Los suyos le dicen Rapa Nui, o Tepito o Tenagua, el ombligo del mundo. Es la famosa isla de los gigantes de piedra que según muchos representan a extraterrestres. Está a más de 3.500 kilómetros Pacífico adentro, en este lugar del océano es azul zafiro, y la naturaleza sigue siendo tan agreste y tan impresionante que si de verdad hubiera inteligencia en el espacio exterior, quizás lo habrían elegido para hacer escala en la Tierra. Los menos de 5.000 Rapa Nui se llaman como su tierra, se refiere a los Moai, que quedan, deben ser los menos latinoamericanos de todos, por raza son polinésicos, y viven en la que según los libros es la isla habitada más alejada en el mundo, que Chile se anexó en una serie de misiones militares y comerciales a finales del siglo XIX. Bien, fíjense, la isla de Pascua, es cierto, es algo tan bello, y termina la nota, que no necesitaría hacer mención a lo extraterrestre. Pero este es el futuro de un turismo que tiene en este momento un nicho vacío, que hay muchos lugares que se están preparando para usufructuar ese turismo. La nota se termina diciendo, en una parte de la nota dice, pero la leyenda de los extraterrestres tiene encanto y atrae a miles de turistas cada año. Los últimos llegaron en bandada hace 2 meses a ver el eclipse total de sol, que en esa parte del mundo fue impresionante. Pascua, con alienígenas o no, tiene particularidades para descargar las baterías de los aparatos electrónicos sin explicación aparente, y por eso muchos de los que viven mirando el cielo la tienen entre sus destinos elegidos. ¿Qué tal? Para mucha gente el tema extraterrestre o el mal llamado fenómeno OVNI lentamente está comenzando a dejar de ser vergonzante. Mucha gente, existe una página en internet que se llama Economía y Negocios, donde un grupo de técnicos de economía turística están creando o rastreando rutas ufológicas en todo el mundo para dirigir ahí una masa increíble de personas que están interesadas en la temática. El Capilla del Monte es vergonzante el tema. Creo que lo comenté anoche, un amigo mío, Juanco, que estuvo hoy en día, me vino a regresar a Capital y me vino a despedir y me volvió a retirar. Pensé que hay gente que acá dice que hay que es bueno que se deje de lado este tema. Y bueno, estúpidos hay en todos lados, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Bien. Nos vamos a ir a la pausa musical con que siempre separamos nuestra editorial. Y me olvidaba de Andrea. Me olvidaba de mencionar Andrea Simondini. El otro día conversando, ella estaba en Brasil con su mami, fueron invitadas a Brasil a hacer un trabajo sobre la difusión de la investigación que ellas llevan hace muchísimo tiempo adelante. Y bueno, comentando sobre Ademar Guevara, le dije que nosotros lo teníamos en lista como para invitarlo a que nos acompañara, pero bueno, el problema de las limitaciones de los pasajes aéreos no nos permitía, y Ademar Guevara en este momento es una persona que está muy, muy en la punta del viento, ¿no? Por la decisión de la Fuerza Aérea Brasilera de darle auténtico relieve a los ovnis. Y Andrea me dijo, invítalo, yo colaboro con el pasaje. Estos son gestos que a uno lo ponen de frente a una realidad que difícilmente nos haga bajar los brazos. Hay mucha gente que a veces pasa por la oficina o que cambiamos de información y nos dicen no bajen los brazos. No somos de bajar los brazos. Tengo una guerrera a mi lado. Yo creo que es uno del artífice de por qué seguimos con tanta energía, pero en lo personal, después de tantos años, a pesar de que no pienso bajar los brazos, pero permítanme ustedes expresar ese cansancio. Ese cansancio que es el más perverso de todo. El cansancio de la indiferencia. El cansancio de que hacer cierto aquel viejo dicho de que nadie profeta su tierra, que es una infamia. Porque nosotros hemos trabajado por Capilla del Monte durante todos estos años sin pedir nada. Pero bueno, espero que alguna vez se dé cuenta, ¿no? Y que lo hagan antes de que el jefe me llame. Vamos a ese parón musical, ya está Andreita en línea y le vamos con él, vamos a conversar en el resto del programa de todas las cosas que vivieron horas atrás en Brasil con los amigos, colegas brasileños. Ya volvemos. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno, y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de rea. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Hola Andreita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, gracias. ¿Cansada del viaje? Sí, hoy ya bastante recuperada porque llegué y tuve que ir a trabajar, que la verdad es que la pasé mal en el trabajo porque una vez se tiene que buscar excusas para salirse, pero bueno, fue una jornada difícil. Bueno, pero fue por una causa noble. Sí, seguro, la verdad que vengo encantada con la experiencia y también asombrada por ver la cocina de alguna manera de toda la gran congregación de investigadores brasileros. Imagínate que el tema del momento es la desclasificación en Brasil y realmente fue asombroso ver realmente cómo trabaja esta gente, ¿no? Quedé impactada ciertamente y bueno, nos trajimos muchísima información y sobre todo formas de trabajo que son bienvenidas en este proceso que nosotros te estamos llevando en Argentina. Claro, es cierto que, Brasil es un país grande con mucha cantidad de habitantes, pero hay mucha gente trabajando en la temática, ¿no? Tienen, por momentos, también una gran interna entre ellos, como es natural, ¿no? Sí, el tema de la interna entre ellos es no escapa al común denominador de cualquier organización, yo creo que en el mundo. No. Pero vos sabés que yo bromeando le decía, bueno, en definitiva ustedes son como los peronistas, están peleados pero se unen bajo el mismo objetivo y terminan cierto. Dándole fuerte para adelante y con una gran vocación de servicio. Y la otra cosa que rescato es el nivel de la calidad de gente, ¿no? O sea, hay gente que tiene muy claro los objetivos, más allá de las situaciones de los egos y los personalismos. Claro está que a veces es muy notorio porque, qué sé yo, solo vi a Demar Shebaer, que para nosotros, realmente, bueno, tenemos una relación de años con Shebaer, y él es el tipo que da la cara en todo el mundo con su emprendimiento, y hemos aprendido mucho de él, ¿no? Porque ciertamente hay cosas que vos decís muy cierta, Jorge, y que, bueno, nosotros en menor grado tal vez las hemos vivido personalmente, pero hay una reflexión que uno siempre saca al limpio. Cuando las cosas salen bien, todos están atrás tuyo. Sí. Pero cuando las cosas van mal, quedas solo a la deriva en el medio del campo. Y Shebaer nos contó que a pesar de la macroestructura que tienen hoy abajo de la revista o a través de la revista UFO Magazine, él nos contó de que dos veces estuvo en quiebra la revista y que en ese preciso momento, después de darle apertura a muchísima gente, él se quedó solo y tuvo que reinvertir con el esfuerzo de su familia, excluyentemente, para volver a salir adelante. Y uno toma esos ejemplos, ¿no? Porque yo realmente creo que es así. Y también decís algo muy cierto, Jorge, hay que saber que esto es así cuando uno emprende algo, porque para no sentirse tan decepcionado en el andar. Y yo sinceramente valoro mucho lo que vos hacés porque lo veo reflejado en el trabajo de mi madre, que a veces solita con su alma está ahí atendiendo a la gente, haciendo sus investigaciones. Y la verdad que yo siento mucha admiración, obviamente, por el trabajo de ella, que es mi mamá, pero siento mucha admiración por la gente que va para adelante. Y por otro lado, Jorge, quiero decirte que más allá, yo estoy encantada, ¿entendés?, que tengamos el vínculo que estamos teniendo. Te decía el otro día por mail que son tiempos diferentes, que los cambios culturales hay que hacerlos en lo que uno tiene a mano. Y creo que tu evento en relación a valorizar fuertemente el trabajo tuyo, de Luz, de la gente que te acompaña, también es un evento trascendente que va a ser un quiebre en la Argentina respecto a la temática. Y por otro lado quiero decirte que nunca, nunca me olvidé, Jorge, aquel congreso que se hizo en Buenos Aires, donde no hubiéramos tenido la participación a través de mamá si no hubiera sido por tu generosidad. O sea que yo estoy encantada, Jorge, realmente, y deseo fervientemente y trabajo todos los días promocionando el evento porque lo tomé también como algo mío, ¿entendés? Bueno, mira, yo te agradezco mucho tus palabras, Andrea, pero es cierto, me hiciste recordar aquello de Buenos Aires, donde a pesar de que yo me había separado de la organización por unos problemas de cosas que no me gustaron, que lamentablemente después se cumplieron. Yo creí que en aquel entonces le podíamos aportar a los amigos de Colombia la experiencia ya de 10 congresos realizados. Obviamente no me escucharon, fueron mal aconsejados, por eso que yo me separé. Pero cuando ellos, aún después de que me hubiera separado, me consultaron sobre la participación de tu mamá, yo dije, pero por supuesto, ¿cómo no? Si Silvia es una referente importante y además es una investigadora de campo, porque hay mucha gente que se adjudica la etiqueta de investigador, pero solamente porque alguna vez le pusieron un grabador frente a los labios de una persona que sufrió un evento, ¿no? Pero yo trabajé con los mejores investigadores de campo acá en Capilla del Monte, hablar, por ejemplo, con Deloso y Benítez, y bueno, fue admiración que me nació a mí por los investigadores de campo, porque hay que superar muchas cosas, y fundamentalmente la incomprensión, ¿no? Pero Yo creo que tú tienes razón, son tiempos de reflexión. Yo hace mucho tiempo que estoy tratando de, y lo hablé mucho con Marquitos Barraza y con Johanan, inclusive con Jaime, que nos va a visitar en enero, sobre que más allá de las diferencias filosóficas que nos pueden separar y que son producto quizás de nuestras propias limitaciones como seres, acá hay un objetivo en común: hacer trascender la temática. No hay nada más importante que eso. Ningún ego, ningún protagonismo puede superar semejante envergadura de problema, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, y este año, como lo decía en el comienzo, hay mucha gente trabajando por el Congreso, nos parece bien, yo tengo un sueño de ver esa sala llena, y creo que en este rumbo lo vamos a conseguir. Pero contanos un poco más en detalle de cuál fue la filosofía de la reunión en Brasil y qué te traes como positivo y como experiencia de aprendizaje. Bueno, en principio mi temática fue hablar de la mutilación de ganado. Uh-huh. Realmente encontré que era un tema, si bien habían sucedido algunos hechos en Brasil, allá están directamente asociados con el fenómeno del chupacabra y el chupachupa. Uh-huh. Y por otro lado, que es lo que comentábamos después con los investigadores brasileros, en Brasil los investigadores de campo no hacen un proceso de la información como nosotros, por lo menos en estos últimos tiempos, estamos acostumbrados a hacer, digamos, ir en búsqueda de la confirmación de institutos o universidades, organismos especializados para tener una fundamentación válida a la hora de avanzar en lo que es nuestra hipótesis, que es la procedencia extraterrestre de este fenómeno en particular. Y nos encontramos con realmente el asombro. Te juro que yo soy media miedosa cada vez que estoy por empezar, ¿no? Pero después ya me tomo valentía y ahí empiezo. Y quedé realmente impactada con cómo tomaron esta gente todo lo que presentamos en términos investigativos. Uh-huh. Y por otro lado, me traje la información, los contactos directos, estuve con un prestigioso investigador brasileño, Mario Rangel, uh-huh, que ha hecho innumerables de casos, realmente una leyenda en Brasil, el hombre, y con jóvenes, como que está sucediendo en Argentina también, toda una camada joven de investigadores que tiene incorporada esta cuestión de la investigación de campo. Y he conocido uno en particular, Carlos Machado, que es especializado en el tema del chupacabras. Realmente hemos tenido una jornada, hasta lo he metido en la habitación del hotel donde paraba, imagínate, el interés por intercambiar información. Claro. Ahí, viste, realmente fue muy muy valioso todo eso, y hemos hecho un aprendizaje con las ponencias de la gente que ha participado. Hemos compartido la conferencia con investigadores prestigiosos de Brasil y del mundo, que uno de ellos fue Paul Stonehill, que presentó todos los casos de los ovnis en Rusia, Andy Thomas, que presentó todo el tema de los círculos de Inglaterra. Realmente quedamos reimpactadas, porque el hombre resultó que no solo muestra fotos, sino también las investigaciones de laboratorio de los plantines, de los tallos, de los minerales. Realmente impresionante. Estuvo Hadkan, Erdogan, el turco que presentó el caso del OVNI, que vos trataste en tu columna del diario El Tiempo, muy bien, impresionante la columna. Me estoy olvidando de alguno. Bueno, hubo una astróloga, que también muy interesante, que ahí descubrimos que era la esposa de Andy Thomas. Y bueno, y después innumerables investigadores brasileros que ahondaron mucho por el tema psicosocial del fenómeno, ¿no? En todo el tema del procesamiento de la información respecto a los aspectos culturales sociales. Una cosa muy muy elevada el tema ese psicosocial del fenómeno. Nos extrañó que hubo poco de exopolítica. Creo que lo más cercano fue la conclusión que dio Shebaer, que aparte de hablar de la desclasificación, obviamente hizo como una reseña de todo el proceso de exopolítica. Así que bueno, un poco en resumen, esto es lo que vivimos, Jorge. Me decía Luz, que está tu mami ahí al lado tuyo. Aquí está, sí, la retuve un día más en Buenos Aires, bueno. Así que aquí está compartiendo con nosotros. Hola, Silvia. Hola, Jorge, la verdad un gusto saludarlos. Bueno, gracias. Así que la pasaron muy bien en Brasil con los colegas. Sí, la pasamos fantástico. La verdad que fue fantástico, una experiencia muy buena. Hemos hecho muchos contactos y nos trajimos, por sobre todas las cosas, muchísima información. Y sinceramente es para compartirla, porque nosotros siempre buscamos para que todos los demás en Argentina tengan la posibilidad que pudimos tener nosotros en este momento y otros la tendrán en otro. Claro. Pero cada vez que tenemos un congreso, lo que tratamos es de traer las cosas que ocurren en la actualidad para que todos la compartan y todos tengan esa posibilidad. Extraordinario. ¿Y cuál fue el formato de la reunión? ¿Fueron conferencias? ¿Fueron reuniones cerradas? No, sí, lo que nos extrañó, la cantidad de gente que fue, es impresionante. Ajá, mira qué bueno. Y se habló, o sea, cada uno hizo una ponencia y teníamos 1:20 cada uno para hablar, así que imagínate, todo, y yo hablé 2 horas. ¿Vos hablaste 2 horas? Hemos tenido la posibilidad de mostrar todo, claro. Lo que es OVNI, huellas, todo lo que es referente a la ufología. Che, hablando de huellas, ¿recibieron información de esas huellas que aparecieron acá en Oliva? Sí, en Oliva, exactamente. Ya mandamos a un integrante de Visión OVNI justamente para que vaya a ver de qué se trata. Yo colgué la información en el blog del Tiempo y en mi comentario dije que desde la aparición de las huellas en Inglaterra había escuchado una cantidad de interpretaciones increíble, pero eso de que se le haya producido un caballo que comió la vegetación me pareció verdaderamente desopilante, ¿no? No, sí, la verdad que el intendente... Al hacer ese comentario, sinceramente me demuestra que ha leído muy poco y ha visto muy poco sobre la temática, ¿no? Pero aparte no. Sobre todo de los caballos, porque el caballo cuando es variado, por ejemplo, con un palo concéntrico, sí. Y en una, más o menos en un radio de 8 o 10 metros, va dando vuelta, pero se nota cuál es el paso del caballo. Claro, aparte, estas son monumentales las huellas, son muy grandes, son 4. Claro. Aparte, tuvo que haber dado muchas vueltas para dar... No, yo digo que ni siquiera utilizó el sentido común, ¿no? Porque yo vi las fotografías muy buenas que se publicaron en la red, que las colgué también en el informe. Y es perfecto el círculo, o sea... Sí, la verdad que es así. Realmente, no sé lo que es, yo no quiero con esto... Y aparte el caballo cuando hace el círculo, que lo están mareando, uh-huh. el verde que queda dentro del círculo es natural, es normal, o sea, esto está totalmente deshidratado en el centro del círculo. Sí, sí. O sea que no hay posibilidad alguna de pensar que eso lo puede haber hecho animal alguno, ni siquiera persona alguna. Fantástico. Bueno, yo mira, casualmente ayer comenté 2 casos que sucedieron en las últimas horas en Colombia. Hubo una caída en Bucaramanga, una ciudad que visité este año. ¡Ay, qué lindo! Y Bucaramanga, qué lugar inolvidable para nosotros. ¿Pero justo ahí cayó? Al norte de la ciudad. E inclusive hubo algunas casas cerca de la región que le explotaron los vidrios. Y bueno, todo se ensajó con una explicación verdaderamente increíble y desapareció de la noticia rápidamente, como ocurre siempre. Entonces no se dan cuenta que ese patrón que ellos mismos producen nos alerta a nosotros, ¿no? Y además, horas después desapareció un avión. El comentario Sí, dale. El comentario fue un meteorito. Sí, después dijeron que salieron los astrónomos, los desconocidos de siempre, a decir que era chatarra espacial de una estación espacial rusa que se estaba desintegrando. Yo realmente no... Sacando la ISS, no sé si hay otra estación espacial orbitando, ¿no? Pero te cuento, horas después, un avión desapareció en la zona de Cundinamarca, sin tener ningún tipo de explicación, y la noticia también desapareció de los diarios. O sea que quiere decir que en mi querida Colombia están pasando cosas extrañas. No, la verdad es que a mí me gustan los astrónomos cuando no saben de qué se trata, enseguida es un meteorito chatarra espacial. Sí. No lo vieron, no saben ni cómo cayó, ni qué es lo que manifestó, pero es un meteorito. Sí, son muy muy rápidos para declarar cosas que son impresentables. Yo siempre es así. Sí, yo digo siempre que siempre es así. Quiero contarte, sí, Jorge, que al Congreso de Capilla, Visión OVNI va a estar como 6-7 integrantes. Bueno, correcto. O sea, vamos a estar todos ahí. Correcto, están invitados especialmente. Estamos haciendo todos los planes para dónde nos vamos a instalar y todo, bueno, para poder acompañarte y para poder estar ahí con los amigos, hacer vínculos y seguir adelante poniendo todo el corazón y toda la vocación que nos conmueve a todos en los que estamos en esto, ¿no? Okay. Y una semana... la verdad, lo hacemos con el mayor de los placeres. Gracias, señor. Gracias. Y una semana después nos encontramos en Montevideo. Exacto. Después estamos en Montevideo. Ya vamos a terminar siendo familia. Sí, el otro día, anteayer, creo que estuvimos dialogando con Ariel y con el comandante Chamorro, que nos va a acompañar. Y bueno, hay una gran expectativa en Uruguay. Yo le decía hoy, que me hizo una entrevista a Johanna desde México, que para mí es un hito muy importante. Yo creo que para todos nosotros es un hito muy importante, porque debe ser la primera vez que un Estado, a través de su Fuerza Aérea, organiza un congreso de OVNI, ¿no? Yo no tengo, ni siquiera en oficialmente en Chile, donde ha habido muestras de que por lo menos la Fuerza Aérea tiene una mentalidad progresista con esto, han hecho unas reuniones así tan oficialmente estructuradas, ¿no? Sí, la verdad es que es una gran cosa tener ya oficialmente a personas de ese nivel, porque es lo que buscamos desde hace años, y la verdad es que creo que estamos acercándonos bastante con ese tema. Sí, yo creo que sí. Silvia o Andrea, tengo una pregunta de la audiencia. Si pueden contarle cuál fue el último avistamiento o evento que hubo en Victoria. Si lo recuerdan, obviamente. En Victoria, y lo que pasa que en Victoria es permanente la cosa. Te sí, puedo bueno, asegurar de que últimamente son muchísimas los avistamientos. Se han visto flotillas enteras a muy, muy alta altura, pero lo que está sucediendo mucho en los alrededores son mutilaciones de todo tipo. Ah, mira vos. En México también hubo denuncias por estos días de mutilaciones. Lo copié por internet. Qué extraño ese tema también, ¿no? Hoy... Bueno, tuvimos ayer la denuncia del chupacabra en Misiones. Mira vos. Yo hay cosas que me desconciertan, ¿no? Hoy hablando con Johanna me preguntaba mi opinión sobre las naves piramidales. Y digo, mira, yo no entiendo, parecería como que están tratando de llamar la atención y utilizan formas que no son las tradicionales, no sé, la verdad que no entiendo. Obviamente fueron descalificadas rápidamente, ¿no? Por los escépticos de siempre, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Acá tengo otra pregunta más. No, lo que pasa es que no sabemos. Dale, sí. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Te escucho, Silvia. Sí, sí. No, lo que yo te decía es de que no sabemos realmente si es una sola raza la que está haciendo estas apariciones. Claro. Porque los elementos son tan disímiles que uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que algo es piramidal, otra cosa es el ovni cigarro, el ovni medusa, círculos, platos voladores, triángulos? O sea, ¿es todo lo mismo? Sí, mira, si hay algo que es cierto, y yo recuerdo, y lo recordé hoy en la entrevista con Johanan, en un libro de Benítez que se llama Materia Reservada, hay una anécdota, un capítulo que cuenta de un campesino, no me acuerdo en qué zona de España, donde vio aterrizar un objeto de estos no identificados y automáticamente se transformó en una casa. O sea que es para que a uno se le paren los pelos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, el tema de... Es bueno también tomar ya no tanto ni siquiera de la base estadística, pero sí llevar un control pormenorizado de estructuras y de lugares de aparición, uh-huh. Porque también en el medio aparecen todo esto que ahora no me va a salir la palabra, pero son los ovnis, esos fantasmas, los que no tienen forma, los variables, claro. Los geométricos variables. Sí. ¿Entendés? Bueno, yo escuché... también hay que empezar a discernir, digamos, qué es, qué no es. El tema también de catalogar la tecnología de avanzada, hay mucho en este proceso de investigación, sí, y hay que ser muy objetivo a la hora de hacer una evaluación de lo que se observa y se filma. Porque lo que se filma y lo que se fotografía muchas veces no condice con la realidad, y por eso para nosotros sigue siendo muy importante el testigo. De que el testigo, en el caso de las imágenes, el testigo vea lo que fotografía o filma. Entonces creo que también tenemos un gran trabajo en saber separar la paja del trigo, ¿no? Sí, ese es uno de los trabajos más importantes. Vos sabés que dijiste algo muy cierto, Andrea. Quien siempre reclamaba el respeto por el testigo y acusaba a los colegas de que no cumplían con un concepto de entender que el testigo sobre esta temática a veces sufre un montón de realidades que... El investigador tiene que acompañarlas, eso lo decía sistemáticamente Fernández Jiménez del Oso, ¿no? Acá tengo una pregunta que dice, ¿cómo está el asunto de la desclasificación OVNI? ¿Cuántas firmas van ya? Uy, son miles ya. Uh-huh. O sea, Andrea acá ya tiene una habitación que está completa. Mira, acá en Buenos Aires, en lo que nos llega a nosotros por el museo y lo que, digamos, tenemos todo un sistema de obtención de firmas y de resguardo de ellas. Acá a mí me llega una parte, a Adolfo Gandino Campo otra, y así sucesivamente según en la región donde vivan. Yo acá en Buenos Aires ya tengo casi 6.000 firmas. Para aquellos que quieran adherirse a esta solicitud, Anderita, ¿cómo tendrían que hacer? ¿Por la página de ustedes? ¿Cómo se hace? Sí, en nuestra página web, Jorge, está hacia el costado a la derecha, en la portada nomás, se abre y está para bajar la ficha. Y también, obviamente, está la página de Sephora, que nosotros estamos promocionando mucho para que la gente ya la tome y la adopte como la página de la desclasificación, que es www.sephora.com.ar. Tienen la posibilidad de bajar la ficha y hacer la firma digital y después reenviarla. Correcto. Cómo bajarlas, hacer copias, que eso también hace mucho la gente, y hacer fotocopias de la ficha que bajan y después enviarla por correo, que en ese caso es mi domicilio, que también está citado ahí en la página de Sephora. Así que los canales son muchísimos. También en la página de Sephora están los correos electrónicos de todos los integrantes de Sephora, para que aquel regionalmente incluso que pueda acercarse al domicilio de cada uno de ellos pueda dejarle las firmas, que esto es una modalidad que está caminando muchísimo y muy bien. Bien. ¿Qué perspectivas le ven ustedes de que haya una respuesta? No digo de tener éxito, pero que haya una respuesta por sí o por no del gobierno. Ya, estamos muy entusiasmados porque justamente en esta semana la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de liberación de información, que es algo que nosotros estamos muy pendientes y siguiendo de cerca, porque parte de nuestra solicitud a la Cámara de Diputados está basada en la aprobación de esa ley. Y es un poco el proceso que charlábamos la vez pasada, Jorge, que estamos siguiendo, y por eso para nosotros fue importante también ir al Congreso de Brasil, porque de alguna manera estamos siguiendo el modelo brasilero, a rajas puntillas. Y ellos obtuvieron la posibilidad de la desclasificación una vez que fue sancionada esa ley. En Argentina ya dimos un paso muy importante con la sanción en diputados, ahora pasa a Senado, de la aprobación de la ley de libertad de información. Ajá. Y creemos que en Senado va a salir rápidamente porque parte del bloque, obviamente, que aprobó la ley fue el bloque oficialista. Así que, por un lado eso. Y por el otro lado, tenemos avanzados las charlas con integrantes de los bloques de distintos partidos, porque vos conocés bien esto. Sí. Y por más que tengamos onda con algún partido en particular, vamos a necesitar el apoyo de los otros bloques, porque esto sale del trabajo de comisión de la Cámara de, bueno, en este caso de diputados, y nosotros tenemos ya un fuerte vínculo por distintos actores de Sephora, con el bloque socialista, con el bloque del PJ y por el bloque del radicalismo, en principio. Ahora estamos avanzando en la charla con el bloque de la coalición cívica, que están interesándose así lentamente en este pedido de desclasificación. Es un trabajo lento, es un trabajo que va en relación también a los tiempos políticos de la actualidad, porque, digamos, cada vez que hay un rebrote de alguna información, digamos, estuvimos muy tapados con el tema de la inseguridad. Uh-huh. Y obviamente los legisladores interpretan que hay temas que son, obviamente, mucho más prioritarios. Sí, claro. en el trabajo, en el quehacer legislativo, y esto a veces avanzamos dos pasos y retrocedemos uno en ese sentido. Pero estamos firmes ahí, atrás de cada uno de ellos, toda la semana, haciendo reuniones, charlando, hablando, etcétera, ¿no? Sí, teniendo una real idea de cómo se está manejando la realidad política con tantos conflictos. Te digo que hay sí. Más... Escucha, Silvia. Hay más interés de lo que pensábamos con respecto al tema, ¿eh? Sí, pero mira, cuando lo escuchaba a Andrea sobre el tema de ir a hablar con los diputados, yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, después que murió Terrera, yo le pedía al municipio que declarara de patrimonio cultural el bastón de mando que había sido encontrado acá y que Terrera siempre dijo que era de los Comechingones. Y me tocó ir al Consejo Deliberante, obviamente con otro nivel de personas, a explicar el porqué. Bueno, te digo que fue desopilante, ¿no? Las preguntas eran verdaderamente... Che, hay un amigo que las quiere saludar. No, que tú no hiciste que saludara. Es un desgraciado. Ya Marco, ¿cómo estás? Ya me imagino quién es. A ver, Marco, ¿estás ahí? Me parece que se llama Carlos. No, se llama Marcos, Marco. Y se hace el bobo... Marco. Hola, Marquito, qué alegría. No muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Antes no que sé por qué se ríe, señor. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Un beso, Jorge, Lucecita. Buenas noches, Marco. ¿Estuvo escuchando el programa, señor? ¿Cómo te... Muy contento de escucharlas atentas, muy contento. Te escucho, Marquito. Decía que muy contentos, escuchándolos atentamente las informaciones que estaban dando, y bueno, me sumo acá, estoy muy muy contento de escucharlos, qué bueno. Bien, después le vamos a firmar un autógrafo. Bien, ahí está el Marco que también nos va... ¿Y va a estar también, va a estar en Montevideo o no, Marco? Sí, justamente estuve conversando ayer, antes de ayer me parece que entrevistaste a Ariel. Ariel, sí. Justamente estuve conversando con él para coordinar el día de ayer en la noche, después que terminaron el programa estaba hablando con Ariel, uh-huh. Con el coronel Ariel Sánchez Ríos, para coordinar mi traslado para Montevideo, y estoy tratando de convencer al comandante Julio Chamorro para ir con él justamente, pues, ¿no? Sí, casualmente Julio estuvo en el programa con Ariel, y había algunos problemas de traslado, pero el comandante Chamorro se manifestó decidido a ir, ¿no? Yo creo que es muy bueno. No sé si Ariel te comentó, porque lo venimos pensando ya desde el Congreso del año pasado, y fuimos redondeando la idea de hacer el año que viene en Capilla del Monte un encuentro de militares de aviación de Sudamérica. Ariel siempre le pareció fantástico y lo comentó con el general Bermúdez de Chile y le gustó mucho la idea. Y lo que yo le proponía a Ariel, porque yo creo que este tipo de actividades, si no tienen continuidad, es lo mismo que nada, fijar fechas después posteriores para que en cada país se haga una reunión de oficiales, aviadores, y con la compañía de investigadores, ¿no? Para que vayan formando un grupo, para que los medios de prensa nos empiecen a mirar con un poco más de respeto, ¿no? Sí, exactamente. Justamente Ariel me comentó al respecto. Yo la próxima semana estoy viajando al lago Titicaca, Puno, con el comandante Julio Chamorro. Ahí vamos a ultimar ya los detalles para posteriormente, después del congreso en Capilla del Monte, ya dirigirnos para cubrir todo el evento, cubrirlos a ustedes y todo el tema, y hacer un informe especial desde la Criogni mismo, ¿no? Es un evento histórico, pues hacer un congreso organizado por, auspiciado en cierta forma por una fuerza aérea de un país, es algo que no tiene precedentes, pues, ¿no? Acá tiene una miradora azul ya en mi chat. Es una colega de Buenos Aires que dice: un abrazo a Marcos, es un genio, buenísima su página. Usted va a tener que pagarme algún dividendo por toda la promoción que le estoy haciendo. Lo estoy sacando del anonimato. Bueno. Creo que tenemos por ahí también un... Dale. Un poquito preocupado, Jorge, por la noticia que me ha llegado el día de hoy, sí. Hace unas horas nada más, esto lo comuniqué por nuestra cuenta en Twitter, y valga la oportunidad para también trasladarla a tu auditorio ahora en la radio, que ha caído hoy día en horas de la madrugada un meteorito en la zona del Titicaca, muy cerca a la localidad de Chucuito, frontera, en la zona de Desaguadero, frontera con Bolivia. Estuve conversando vía telefónica con la doctora Gretel Mendizábal, que se encuentra allá en ese momento vía telefónica. Me pasó a los testigos que han estado en el lugar donde se detectó este lugar que causó una fuertísima explosión. Han estado muy cerca al cráter, es un cráter que incluso está ahí registrado. En horas de la mañana estoy entrevistando a los testigos, me están pasando las fotos y me comprometo a compartirla con ustedes, por supuesto. Esto no salió en ninguna parte más. Qué bueno. ¿La doctora Gretel ya sabía algo sobre eso? No. Yo estoy coordinando con la doctora Gretel justamente el traslado de todas las personas, la logística para llegar a cubrir todo este evento astronómico que ya hemos conversado ampliamente. Y justo ella me llama y me dice: Marco, justo estaban pasando ayer, todos sabemos, estos dos asteroides a la altura de la Luna, muy cerca de esa distancia, ¿no? Y había caído pues este... meteorito, parece que es un remanente, se está dirigiendo en este momento una delegación de comunidad científica internacional al lugar para analizar este meteorito, para analizar las muestras, tú sabes la expectativa que hay respecto a todo esto, y valga la oportunidad que vamos a estar nosotros la próxima semana también para cubrir ese tema en el lugar de los hechos. Lo que llama la atención es que no ha salido una cobertura total, pero sí hay testigos y bueno, hay fotografías del evento, bueno. Che, Marco, ¿pero han ubicado el lugar de impacto? Es muy grande el hueco, el cráter que dejó. Marco. ¿Me escuchas, Marco? Marco, ¿te fuiste? A ver, tenemos otro amigo, Marco, en línea. Marco. ¿Lo podemos saludar? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Un placer hablar contigo después de varias semanas. Sí. Un saludo a Andrea, Silvia y a Marquito, que recién lo estaba escuchando. Han reconocido quién es, ¿no? Andrea. Hola, Carlito. ¿Cómo te va? Claro, que lo conozco, mi amigo. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, bien, Silvia, Andrea? La verdad que muy bien, Estamos muy contentas de recién llegaditas de Brasil. Sí, realmente sé que han dejado muy bien parada toda la ufología argentina ya. La verdad te digo, aunque parezca hasta petulante, te aseguro que sí, mira. Pero el gran premio que tuvimos fue la gente, fue maravilloso, realmente maravilloso. Y yo creo que sí, que hemos dejado bien parada la ufología argentina. Modestia aparte, pero soy de las personas que me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas también. Silvia, ¿tuvieron acompañamiento de la prensa en Brasil en el encuentro? No. No, hubo televisión. El único medio que fueron dos canales de televisión. pero el literal no creo que se fue nada. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Porque semejante reunión de veces por ahí queda, está bien que Ademar y todos los colegas van a darle toda una trascendencia, pero si la prensa acompañara, porque es una noticia como cualquier otra, ¿no? A veces publican tantas frivolidades. Claro, lo que pasa es que todos estamos acostumbrados que cuando avisás, los medios siempre tienen una excusa. Aunque acá en nuestro país últimamente están prestando bastante colaboración, interés, o sea, constantemente llaman y preguntan. Esto nos demuestra de que hay una apertura bastante interesante con el tema, y creo de que los que estamos trabajando de campo y haciendo las cosas buena letra y con responsabilidad, la gente va a entender de que la ufología en la actualidad no es ciencia ficción. Es una ciencia más que estamos trabajando con toda la responsabilidad y tratando de demostrar mediante análisis la verdad de las cosas que manifiesta cada evidencia, ¿no? Correcto. ¿Por qué no le repetís la pregunta para Marquito, que se había descolgado pero ya está escuchándote, sobre lo de Titicaca? Marquito, ¿es muy grande el cráter que dejó? Al parecer el cráter tiene un poquito menos de 5 metros de diámetro, Silvia. 5 metros de diámetro, todavía no lo estoy confirmando porque esto lo quiero manejar bien cautelosamente. Apenas tengo esta información, que va a ser en horas de la mañana, que mañana estoy entrevistando a los testigos, a la doctora Gretel, me están pasando las fotos, inmediatamente las estoy pasando a los correos de ustedes y también por supuesto del blog, porque considero que esto es un tema que creo que debería guardar algún tipo de relación con estos meteoritos que pasaron cerca. No digo que sea uno de ellos, evidentemente no lo es, pero son remanentes. No llama la atención que no haya salido en ninguna parte, eso es lo que les decía. Bueno. Bueno, si tiene unos 5 metros de diámetro, no es algo demasiado grande, digamos. Mario Borostera Azul está mandando un saludo a todos desde Carmen de Areco, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo para Mario. Ya habrá oportunidad de conversar. Sí, seguramente. Un fuerte abrazo. Seguramente que habrá mucho para conversar. Bueno, chicos, nada. ¿Eh? Nada. No, nada, el programa se nos fue. Ha sido un gusto tenerlos a todos. Y empujando los días para que nos encontremos acá en Capilla. Y bueno, como decía, le decía a Silvio recién, Marco, una semana después estamos con el amigo Ariel en Montevideo, que es una ciudad que quiero muchísimo, porque me impactó cuando fui hace muchos años a presentar uno de mis libros, una ciudad pulcramente presentada, limpia, y el don de gente de los uruguayos, ¿no? Que realmente, y si hay un representante genuino de la forma de ser uruguaya, es Ariel Sánchez, ¿no? Un tipazo. Miguel Méndez pregunta si es seguro que... Claro, lo que pasa de que en Montevideo te encontrás como que estuvieras en casa. O sea, no notás demasiada diferencia entre ellos y nosotros. Pero con una diferencia. Entonces nos sentimos con una diferencia, cómodos. Silvia. El Río de la Plata de aquel lado está limpio. Sí, es verdad. Esa es una diferencia bastante importante. Sí, yo te digo que me sorprendí tanto, porque uno camina por... Anderita lo sabe muy bien, que a veces paseo por ahí. Uno camina por la costanera y tiene que ponerse un broche en la nariz, ¿no? Sí. Terrible. Marquito, Miguel Méndez de la audiencia me está preguntando si está confirmado que es un meteoro lo que impactó ahí en la zona del Titicaca. Sí, aparentemente estaría confirmado esto, pero vamos a ver que primero si está, evidentemente, ¿no? Lo que a mí me da cierto interés más en el tema son los científicos que se están desplazando para allá. Y yo voy a estar la próxima semana desde allá, y Dios mediante, hacer una transmisión si es posible en vivo, como la que hice hoy día en horas de la tarde entrevistando a Sixto Paz. También entrevisté hoy día, pero no lo hice en vivo, estoy publicándolo mañana, les comento, a un alto líder de la Iglesia Católica, para aclararnos un poco el punto de vista de la Iglesia Católica sobre las recientes declaraciones de Stephen Hawking y la negación, ¿no?, de la participación de Dios en el Big Bang, y por supuesto también el tema más importante en este momento, la quema del Corán, reanunciada nuevamente para este 9-11, que si bien es cierto en horas de la tarde se había cancelado, se ha vuelto a anunciar nuevamente, y estamos en un escenario realmente espantoso, y lógicamente era importante ahora complementar esa entrevista que le había hecho este líder sacerdote católico, conocidísimo él, para volver a retomar este tema, porque todavía no es un asunto cerrado, ¿no? Entonces los escenarios van cambiando, miren ustedes a qué velocidad. Hasta el momento tengo entendido que es un meteorito, vamos a ver en horas de la mañana, a ver cómo va cambiando este asunto, pero el cráter está, cayó algo, ¿dónde está? Quiero ver, entonces vamos a ir complementando esta información, ¿no? Claro, lo importante es que tengan ubicado el punto de impacto. Bueno. Che, el tema ese que sacaste del fulano ese que quiere quemar la Torá, ¿por qué no lo queman a él? Sí. Porque yo te digo una cosa, ese tipo es un imbécil, enfermo, patológicamente enfermo, porque le van a poner un petardo los muchachos a la iglesia que tiene ahí, no le van a dejar pero ni piedra sobre piedra. ¿Con quién se cree que se está metiendo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos le permite a un imbécil proponer ese tipo de cosas? Tiene que estar preso. Eso es apología del delito. Correcto. Y bueno, Seferino le manda un aviso. Pero, y le da cabida, sobre todo. ¿Eh? Digan. Hoy aclaraban de que la Constitución le permite hacer lo que él está haciendo. O sea que no hay forma de negarle la posibilidad de seguir haciendo y hablando lo que dice, ¿no? Sí, pero más allá de la Constitución. Hoy decían eso. Silvita, más allá de la Constitución está el sentido común. Aparte, seguir pensando que el 11S fue responsabilidad de los musulmanes, no jodamos con esas cosas. Ya lo han denunciado hasta la misma gente en Estados Unidos, ingenieros, arquitectos, eso fue una implosión, la reventaron de adentro, no, que no jodan con eso. Ahora, fue una explosión. Pero sí, los edificios cayeron en sí mismos, pero bueno. El amigo Seferino de la audiencia te manda un gran saludo, Silvia, a ti y a Andrea, que ya firmó, dice, la petición. Bueno, chicos, nada, un gusto haber hablado con ustedes. Espero que se porten bien hasta noviembre. Y siempre nos portamos bien. Jorge, sí, Andreita. Necesito que me consigas. Yo no garantizo. Orán con parrilla para... ¿Que te consiga aquí? No te escuché, Andrita. Un restaurante que me consigas, que me recomiendes, sí. Un restaurante que haga parrilla para una cena. Sí. ¿Parrilla para una cena? Porque me la acaban de aceptar. Ah, bueno. Por supuesto que lo hago. Uy, yo quiero ver eso, ya sé, ¿por dónde va? Che, no me compliquen la vida, por favor, que yo ya tengo un despelote con el esto. El mundo no está loco, no, ya me doy cuenta. Como tú dices, Jorge, pan en el mundo que me va. Sí, pan en el mundo que me va con la esquina. Bueno. Pero ahora tengo un nuevo mejor amigo. Le vamos a dar la oportunidad que se vayan despidiendo uno por uno. Andrita, Silvia, ustedes son las primeras que llegaron y las primeras que despedimos. Gracias. Muy felices porque han tenido una muy buena cingladura con los amigos de Brasil. Y como dicen los amigos que transmiten fútbol en Colombia, démosle pa'lante que pa'lante es para allá. Sí, la verdad, Jorge, para nosotros, por mí en este momento, es un verdadero placer estar en contacto contigo, apoyando en este congreso para que salga más que exitoso. Y un beso muy grande a Luz. Y por favor, decile a Olga que me llame, sí. Que se conecte por Skype conmigo. Se lo he dicho más de una vez, pero anda pobrecita con un montón de problemas en Medellín. Yo creo que te va a contactar, está llegando a fin de mes a Buenos Aires y ahí se despeja un poco más de todos los líos que tiene en Medellín. Así que tranquila, que ya me dijo que sí, que te va. Uy, acá Pato Mir de mira, ¿ves cómo se empiezan a complicar las cosas? Pato Mir de Buenos Aires dice, yo quiero ir a la parrilla. ¿Por qué? No sé, no me dejen afuera, dice. Bueno, ve, ve, ya me empiezo, ya me siguen complicando la vida, pero bueno. ¿Qué decís, Andrea? Que Pato, Pato me tiene que invitar como corresponde. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Seamos serios, por favor. Andreita, un beso. No se ría, no se ría. Andrea, despídete. Andreita. Un beso y bueno, gracias. Bueno, Jorge, yo te mando un beso enorme, el cariño de siempre, y bueno, ahí para adelante, como dicen los amigos colombianos, ahí estaremos todos. Bueno, chao. Che, un abrazo, chao, enorme. Carlito, estamos en contacto. Un beso, gracias. Grande, Jorge, para vos y para Luz. Gracias, querida. Carlitos, gracias por habernos acompañado. Chao, sí, chao, Andrea. Ha sido un gusto escucharte. Pronto nos veremos por acá. Y bueno, gracias de haberte unido a esta reunión de amigos, que es lo más importante. Jorge, un placer realmente participar de tu programa. Quiero felicitarte públicamente, ya lo hice varias veces, pero no me cansaré en hacerlo por el próximo congreso y por todos los congresos que has hecho en Capilla del Monte. Realmente, ya alguna vez te lo dije. Sí, cuando señor. Se escriba la historia de la ufología argentina, tienes que un capítulo te lo tiene que dedicar a vos y a los congresos. No. Que no, todo el esfuerzo que eso implica. Agradezco, sé que son palabras de nobleza. Así que bueno. Sí, dale. Te escucho, Carlos. Bueno, aparte te digo sinceramente, no es por adularte ni por nada. O sea, lo sé. Digo. De hecho, a los números me remito. O sea, fíjate. Los congresos que se hicieron en otro lugar, habrán hecho uno o dos congresos en algún otro lugar, porque no es fácil hacer un congreso, es muy complicado. Sí, muy complicado. Y vos tuviste la perseverancia de hacer muchísimos congresos. Así que bueno, felicitaciones, un gran saludo a vos, a Luz, obviamente nos estaremos viendo allá en noviembre, y bueno, un gran saludo a Marcos y a toda la audiencia. Gracias, Carlito, sé que tus palabras son de nobleza, así que las tomamos de ese punto de vista, y bueno, pronto nos vemos, hermano. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Marquitos Barraza. Gracias por haberte unido a... Jorge, un fuerte abrazo. A esta reunión. Y adelante que la batalla es nuestra, como dice Lotano. Contando los días ya para poder encontrarnos... y hacer esa reunión casi familiar que vamos a tener y compartir estas conversas, como las tenemos ahora en vivo también, en estos coloquios que podemos trasladar un poco a la audiencia, al público en vivo, y hablar ya de en otros términos, un poco más coloquiales, si se puede hablar, ¿no? Felicitarte públicamente, vamos a seguir hablando, igual como todos los días prácticamente. Un beso para Luz, para Silvia, para Andrea, para Carlitos, ya nos vamos a ver con todos allá. Y nada, hasta pronto, hasta siempre. Bueno, pues si tenés alguna novedad importante sobre el tema del estrellamiento, no la pasas, ¿ok? El día de mañana estamos en contacto. Le das mi cariño. Un fuerte abrazo, Jorge, muy buenas noches contigo, con el auditorio. Gracias, Marquito, y le das mi cariño enorme a Gretel, esa deliciosa mujer que sabrá Dios por qué nos hemos enlazado, porque no tenía ni idea de su existencia, igual que al comandante Chamorro, sí, dos personas excelentes. Por supuesto. Por supuesto que sí. No, el amigo web de la página Nuestro Pasado, no. ¿Cómo es que se llama la página, chico? Stop Secret, que creo que ya te comunicaste con él, está en la audiencia y te manda un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para web también, muchas gracias. ¿Quién? Bueno, sí. ¿Quién habló? ¿Quién quiere agregar? No, yo pensé que estabas hablando a nosotros. Bueno, nada, chicos, gracias. Un beso, Jorge. Un beso para todos y gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un programa muy bonito, muy cálido. Estar con los compañeros de lucha es muy muy importante. Nada más, gracias. Bien, muchachos, mañana OVNI Destino Final. Tenemos un programón mañana. Hemos conseguido un material verdaderamente extraordinario y lo vamos a compartir con ustedes, como siempre, a partir de las 22 horas. Mi abrazo más fraterno, como siempre, que Dios los bendiga y será hasta mañana a la hora indicada. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches.